take you back. Bueno, buenas noches, todas, todos, todes. Yo ya tenía aquí unas ganas tremendas de poder volver aquí a este pequeño espacio de libertad y me hace una ilusión tremenda poder presentaros a mi nueva compañera. Ella es Noelia Blesa, estamos en Hasta el Coño, en la 101.8 de la FM en Radio Topo o en www.radiotopo/streaming. Noelia, hola, bienvenida y muchísimas gracias por querer compartir este pequeño espacio mágico conmigo. Por supuesto, escuché que necesitabas una mano o una voz y aquí está tu compi y amiga para lo que haga falta, ¿no? Y qué mejor que llevar este proyecto contigo, ¿no? Qué bonito. Que hasta eres. El coño, ¿no? Porque estamos hasta el coño. Estamos hasta el coño. Hasta el coño. Bueno, yo soy Lorena, pero ahora mismo me podéis llamar Manolo por la voz. Desde luego, ya perdonéis. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser recordar nuestras redes sociales, que estoy súper enfadada porque si pones hasta los huevos en Facebook, sí te deja crear la página, pero no te deja poner hasta el coño. Mark Zuckerberg, ¿qué coño pasa? La ñ, reivindiquemos nuestra ñ. Facebook, Lorena y Noelia Radio Toperas, o bien la página que es Hasta el Potorro. ¿Por qué? Porque no nos deja poner coño, pero sí hasta los huevos. Así estamos. Instagram, hasta-cono-radio-topo. Hemos creado una cuenta de Twitter también, que es @hastaelconozgz, porque en Instagram, en Twitter tampoco existe la ñ, pero sí existen los huevos. Efectivamente. Y nuestro correo electrónico hastaelcono2020@gmail.com, porque tampoco existe la ñ. Nada, yo me pregunto si aquí los fascistillas no están como súper reivindicando la ñ, ¿no? En plan de ¿qué pasa? ¡España! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás en España! Y por supuesto, Pepe a los mandos, gracias por estar siempre conmigo. Gracias por llevarme los mandos, gracias por todo lo que haces, por todo tu trabajo, todo tu voluntariado, por ese corazón tan grande que tienes, porque vales un millón, cariño. Bueno, ahora vuelvo contigo, Noelia. Yo ya te pregunté en su momento que por qué estabas hasta el coño, y ahora que estás aquí y vas a ser mi compi, quiero que me digas 5 cosas por las que estás hasta el coño. Pero hacemos aleatoria, ¿no? ¿O las digo de golpe? Escupe lo que te salga del chichi. ¡Escupe! Vamos a empezar por la más, ¿no? La principal, ¿no? Hasta el coño de este capitalismo neoliberal que nos crea unas necesidades falsas, cuando lo importante es compartir el tiempo con quienes queremos, con el tener una casa y poder, ¿no?, tener esas necesidades básicas cubiertas. Además, hasta el coño de que gente como mi compi Lorena tenga que estar jodida con su economía por tener que ir a la universidad. Entonces, por favor, tasas públicas para gente que quiere estudiar. Universidad pública para todas y todes, por favor. Porque estamos hasta el coño de que gente como ella tenga que estar así. Ya llevo dos muy gordas. Puedes seguir. Vamos a seguir. Bueno, hasta el coño de la gente que no arriesga. Porque la vida es así, es efímera y pasan muchas cosas. Y a veces, por no arriesgar, perdemos, ¿no? A grandes personas de nuestras vidas, o no, o las que están por llegar. Entonces, hasta el coño de no, de la gente que no arriesga y que no apuesta por el amor. El amor sano, pero la gente que no apuesta por el amor. Hasta el coño por eso. Es que ya con esas tres ya me quedo súper súper ancha, ¿no? Yo creo que a lo largo de los programas irán saliendo muchas más cosas de las que estamos hasta el coño, porque hasta el coño de la intolerancia, porque ayer, ¿no?, en una conversación con él en el trabajo hablábamos, ¿no?, de que cómo nos plantearíamos el estar enfrente, ¿no?, a una persona que su ideología es nazi, ¿no? Y decíamos, jo, es que si somos esa persona nos está faltando ese respeto, por lo tanto, es que somos intolerantes con la intolerancia. Por lo tanto, vamos a decir que estamos hasta el coño de la intolerancia. Y quinto, hasta el coño del miedo. Estoy hasta el coño del miedo de tanto que tengamos que ir, el miedo de ser mujer y estar, de ir sola por la calle. Quiero ir por donde me sale del coño. Hasta el miedo de tener miedo. En muchos aspectos de mi vida, incluso, ¿no?, de tomar decisiones y tener miedo a tomarlas, de el qué dirán, por qué, me van a juzgar. Entonces, incluso hasta el coño de tener ese miedo, ¿no?, de decir lo que pienso, porque es como de aquí nos estamos exponiendo y nos ponemos súper a gusto, pero por eso, ¿no?, existe este espacio, pero hasta el coño del miedo. Yo creo que acabaría con esas cinco. Pues me ha encantado eso de hasta el coño del miedo, porque desde luego ya basta de tener miedo, ya no de volver a casa, sino de incluso de hablar, de decir tu opinión, de ser. O sea, miedo ya directamente de ser. Claro. Y parece mentira que en pleno 2021 cada vez tengamos más miedo a mostrarnos como somos. Efectivamente. Pues una vez más, Noelia, gracias. Nada. Por estar aquí, por ser red, por ser compañera, por ser amiga y prácticamente familia. A ti. ¿Qué te parece si empezamos ya con aquí, con las programón noticias? Hoy. Bueno, tenemos un programa que te cagas. ¿Qué es eso? Esto, dale. Tenemos una invitada especial que luego vamos a presentar. Está aquí Dune Solanot acompañándonos en esta aventura. Amiga, familia también, red afectiva. Entonces, y muchas cosas más que luego diremos. Pero eso tenemos es. El honor de estrenarnos con ella y creo que es lo mejor porque estamos en casa. Para mí es una suerte. Ahora somos casa. Volver al estudio Radio Topo acompañada de vosotros dos. Y Dune, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. No lo dudo, además. Clara que sí. Pues es un placer estar aquí con vosotras. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a Pepe también por estar ahí controlándolo todo. Lorena, Noé, para mí también sois familia y sois red. Entonces es un placer estar aquí en esta radio esta noche con vosotras. Y estoy segura que vamos a hablar de un montón de temas interesantes. Seguro. Vamos a empezar con las noticias y luego te presentaremos y ya empezaremos a meterte caña y te vamos a sangrar todo lo que podamos, Dune. Vamos a aprovechar, ya que estás aquí, para sacártelo entre tela. No lo dudo. ¿Tienes a manica las noticias que tenemos de esta fatídica semana? Porque yo ya estoy que no sé. Bueno, vamos a empezar con que hoy es el aniversario del sufragio femenino. ¡Oh, Dios mío! Malo. 90 años, lo que nos ha costado. Por mucho que diga luego la derecha que es que no, es que podéis votar gracias ahí al Partido Radical de Rerux. ¡Anda, iros a tomar por culo! Esto fue gracias a que una pedazo de señora llamada Clara Campoamor puso las cosas en su sitio, luchó, y a día de hoy somos lo que somos y podemos votar y podemos hacer gracias a mujeres como ella, porque la historia al final le ha dado la razón. Y ella, pues bueno, no se consideraba feminista, decía que era humanista, pero bueno, claro, en aquellos años el concepto de feminismo era totalmente diferente, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente, ¿no? Fue la primera mujer que gracias a ella estamos aquí, ¿no? Y que podemos dar voz y que estamos en las instituciones públicas. y que gracias a ella tenemos el derecho a opinar, elegir el que votar. Exacto. Que eso es el derecho al voto, tía. El derecho al voto es un logro. Qué fuerte. Algo tan sencillo y tan importante como eso, Dune. Sí, es que es impresionante pensar que no hace tanto no había ese derecho al voto, ¿no? Que se considera a las mujeres como ciudadanas de segunda o de tercera y que se daba absolutamente por sentado que no deberían estar en la toma de decisiones ni tener voz propia, etcétera. Entonces, me parece súper importante reivindicar feministas, aunque bien, como bien has dicho, ella no se reivindicaba como feminista, pero hay que contextualizar también la época en la que ella luchó. Entonces, como siempre, que lo hemos hablado un montón de veces, la memoria histórica es fundamental y no solo es memoria, sino que también es presente, ¿no? Y me parece importante que no nos olvidemos de ellas porque fueron las pioneras. Así que, pues viva Clara Campoamor. Y todo lo que consiguió en su momento, que me imagino que le costaría muchísimo, porque si ahora es difícil la situación, pues hace 100 años era, pues mucho más complicada, claro está. Calcula. Y bueno, estaba por ahí con ella Victoria Kent, esa maravillosa mujer también, que consideraba, bueno, pues dentro de su mentalidad, que no se debía todavía dar el voto a la mujer, pero... su trabajo en las instituciones penitenciarias fue brutal. Consiguió un mogollón de cosas. Consiguió los vis-a-vis, mejoras sanitarias, mejoras de, alimenticias, condiciones brutales dentro de las cárceles, que antes eran como los apestados, ¿no?, que estaban allí. Y bueno, pues Victoria Kent llegó donde llegó, donde la dejaron, porque aquí nuestro querido Manuel Azaña, todo hay que decirlo, era... muy machista. Totalmente. Mogollón. O sea, que lo de la república con las mujeres tiene ahí su aquel, Y lo que comentabas tú de fue pasado, pero es presente y es el futuro. Entonces, no es que nos anclemos en el pasado, sino que es una mirada hacia el futuro. Es recordar lo que ocurrió antes para poder seguir construyendo un futuro mejor para todas, todos y todes. Es así, o sea, no es que estamos abriendo las heridas del pasado, es a tomar por culo, el pasado ya está herido, joder. Es que además también, es una restitución de la negación de la presencia de las mujeres en la historia, porque yo la verdad no recuerdo que en los libros de texto, sí que recuerdo estudiar a Manuela Azaña, pero ni aparecer Clara Campoamor, ni Victoria Kent, ni nadie, o sea, era una historia absolutamente borrada y por supuesto... Claro, el machismo era estructural de izquierda a derecha, era más fácil también en la izquierda abrirse paso, pero también estaba hasta el tuétano en todas las estructuras de poder. Y sí que me parece una vergüenza que no aparecieran mujeres en los libros de texto y que siempre se dijera literatura femenina, de una manera además absolutamente misógina, esa manera, ¿no?, como de ponerle ese apellido, y lo otro era como la literatura, ¿vale? Y bueno, en el caso de las políticas, básicamente era un borrado absoluto, ¿no? Entonces creo que incluso actualmente la restitución debería ser decirlo mucho más. Entonces sí que tiene que ser presente porque ellas no tuvieron la representatividad y la... sobre todo el reconocimiento que merecían, desde luego con respecto a sus compañeros masculinos, o sea, era como la nada, ¿no? Totalmente. Y al final, claro, tú le puedes preguntar, incluso me gustaría saber, o sea, si le preguntas a una persona de 20 años si sabe quién es Clara Campoamor, ¿vale? Porque realmente... Te irá a la calle, es una calle de la Actur. Efectivamente, entonces realmente creo que es una restitución que todavía debe estar muy presente, ¿no? Porque no se ha hecho. Pero fijaos, yo esto ya lo he comentado en algún programa. En primero de la carrera teníamos una asignatura que era literatura, ¿no? Y estudiamos 5 autores. Hombres, porque parece que las mujeres no hemos escrito ni hemos pintado nada en todo lo que llamamos de historia, de prehistoria. Bueno, prehistoria evidentemente no había escritura, perdón por la gazafa, pero las mujeres Y luego se lo decías al profesor y era como, no, no, es que las mujeres esto, es que está así el plan de estudios y no se puede cambiar. O sea, y tú voluntariamente me estás diciendo que de verdad no hay mujeres escritoras, filósofas, poetas, poetisas, o sea, científicas, científicas, guionistas, o sea, nada. Bueno, en fin, yo es que con esto me... Me enervo un mogollón. Hasta el coño de que las mujeres no tengamos representación. Representación no. No, no nos den el sitio que nos corresponde, que ellas se merecen por todo lo que han luchado y todo lo que han trabajado y todo lo que han tenido que pasar. Porque es así que tuvieron que poner el cuerpo esas mujeres. Eso es. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente porque, si os dais cuenta, llevamos ya 26 minutos de programa y se nos va el tiempo. ¡Turururururú! Seguimos. Dale, con caña. Alguna noticia de actualidad. Titular. Un juez no ve delito en grabar imágenes de mujeres orinando en la calle y subirlo a webs porno. ¿Perdona? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, esto me parece la vergüenza, una de las noticias más vergonzosas de este año. O sea, es que parece y además digna creo del que ha jueves, sido o de, ratificado sí. por segunda vez que no, que sí, no, sí. que no le parece ve ningún tipo de vamos, de delito ni entonces claro, lo único que hablo es la misoginia absoluta y la impunidad que hay muchas veces por parte del sistema judicial, porque bueno, ahí están esos vídeos y a ver, el prejuicio que causa a todas estas mujeres que han sido grabadas es enorme, pero parece que les da igual, ¿no? Yo es que estoy alucinando, de verdad. Claro, es como que un hombre puede mear libremente a sus anchas por todo, por en cualquier lado, y una mujer que está expuesta a mear sentada con todo lo que conlleva, no puede hacerlo. Entonces, hasta el coño de que las mujeres no podamos mirar donde nos salga del coño. Pero que pongan más baños públicos, por favor, para que si le echamos una cerveza, que podamos mirar en cualquier lado, o nos pase cualquier cosa, ¿no? Así que no estamos, está claro que no estamos seguras meando, ¿no? Es que no estamos seguras en ningún sitio, pero es que lo cojonudo, tía, es que me parece muy fuerte. Que no sea delito subirlo encima, o sea, ¿y qué pasa con la ley de protección de datos? Yo no te estoy dando, claro. No te estoy dando la opción para que tú metas un vídeo mío meando, paseando por la calle o cagando, tía, y lo subas a una web porno. O sea, la perdona, que la peña se me va a estar viendo por ahí, se va a estar haciendo pajas. ¡Qué puto asco, tía! Como derecho de la comunicación, derecho de la imagen, no se sostiene por ningún lado. Porque, si va a causar prejuicio esa imagen, por mucho que sea tomada en la vía pública, esas imágenes no deberían estar en público. Y, por supuesto, pues estos señores que han estado grabando, es un delito. Entonces, no sé, la verdad es que me ha parecido inconcebible esa noticia. Estoy intentando hacer pruebas para ver si podemos hacer un directo. Dune, si te acercas un poquito... Sí, que no quiero hacer ruido. Para... Bueno, vale, a ver. Así, y te giras un poquito el micrófono. Perfecto. Igual podemos hacer... Hacer un poquito de ruido. Venga, haz un poquito de ruido. Ya está. Ahí, vamos a ver si podemos hacer el directo. Vamos a intentarlo, a ver. Ta, ta, ta, ta, ta. Diosa. Esto es que mi móvil también va un poco como el puto culo. Lo siento mucho. Comprobando conexión. Bueno, parece que igual podemos hacer un directo a través de Instagram. Igual lo dejamos ahí. Venga, estamos en directo. A través de, directamente, de Hasta el Cono Radio Topo. ¿Vale? Si nos buscáis en Hasta el Cono Radio Topo. Que lo sepáis, que nos podéis ver en directo, lanzarnos preguntas, comentarios o lo que sea. Y así además no se acopla el sonido. Vale. Continuamos, madre, porque mía, esto tenemos aquí para rato. A ver, vamos a buscar otro titular. Una sexagenaria francesa fue drogada por su marido y violada durante una década por decenas de hombres. Un símbolo claro del patriarcado, ¿no? Yo con esto ya me muero. Era en un pueblo, ¿no? En una población que tenía... que parece que no, nadie notó nada, ni... Es que es muy fuerte, o sea, ¿qué tipo de personas pueden llegar abusar sexualmente de una señora mayor. Flipante. O sea, es que ya ni siquiera es la obsesión por el cuerpo de la persona, de la mujer joven, de todo terso, todo en su sitio, que joder. Que una sexagenaria. Es que es una señora mayor, tía. O sea, ¿me podéis dar vosotras algún tipo de explicación? Porque yo... Sí, además creo que la excusa de algunos de los, entre comillas, bueno, de los abusadores, era algo así como, creíamos que era que era como una dinámica de swingers o algo así. Vamos, o sea, una excusa absolutamente falaz, porque, bueno, estaba claro que ahí había, pues, un señor que se estaba aprovechando de su señora, además. Increíble. Yo es que estas cosas no. Noticia del 20 minutos. Detenido un enfermero de la Universidad Carlos III por grabar con cámara oculta sus partes íntimas a 200 pacientes. ¿200? O sea, es que, concreto, claro. Ya, ni una, o sea, tenía, perdona. Que ver todos los coños de sus pacientes. Qué puto asco, es de que... verdad. Y a saber el material, ¿no? Grabarlo, a saber para qué lo... Pues igual que el vídeo de la tía meando, para subirlo... Yo, para uso y disfrute personal. Esta es la mejor. Yo creo que esta es la mejor de todas, la que se lleva la palma. Uno de cada cinco hombres jóvenes ve la violencia de género como un invento ideológico que el doble que hace 4 años. Es que estamos hablando de que estamos negando a día de hoy la violencia de género. Los hombres. Bueno, yo, hombres. Creo que al final, claro, deconstruir privilegios siempre pues es incómodo, ¿no? Para duele, quien los duele. Tiene. Pero bueno, a ver, son, yo creo que son negacionistas sabiendo positivamente que la violencia machista existe y existe por una sencilla razón que se llama patriarcado. Explica qué es el patriarcado, anda. Porque igual hay algún troll por ahí que energúmeno que no entiende lo que es. Bueno, pues el patriarcado es un sistema político, social y económico que se creó básicamente para subyugar a la mujer y asegurar bueno, la descendencia de tal manera pues que las mujeres estuvieran subyugadas y subordinadas al hombre. Entonces, bueno, y también se nació conforme al, o sea, contemporáneo al capitalismo. Entonces, bueno, el patriarcado y el capitalismo se han venido fenomenal y básicamente era, pues, para que la especie se siguiera reproduciendo, pero de tal manera que la mujer estuviera subordinada al hombre. Vaya, qué novedad, qué novedad. Yo es que pues, seguro que hay algún neandertal, unga por ahí, ¿sabes? Que se está todavía dando golpecitos en el pecho. ¡Es que te necesite! Es a tomar por culo. Asquerosos. La fiesta mamarrachas. La fiesta. Chiques. Noticia... Vamos a pasar a algo un poco más alegre. Sí, por favor. Venga, va. Noticia en primicia. El 10 de octubre... En el Centro Social Luis Buñuel va a haber una fiesta no mixta que se llama Mamarrachas. ¿Qué es va eso? A ver... Cuéntalo. A ver, vamos a ver el programa de lo que va a haber para que lo tengáis en primicia. Ya está el cartel rulando por todas las redes sociales, así que... Y tienen perfil de Instagram, que es MC Mamarrachas. ¿Vale? Así que todas y todes a seguirlas. Y tienen talleres de todo tipo, desde que van a hablar de bifobia, transexualidad. Viene una chica a hablar de ciclo menstrual, maravillosa. Va a haber un espectáculo de drag king. Se va a hablar de sororidad corporal. Va a haber conciertos, monólogos, teatro, fiesta, buen ambiente. Así que todas y todes a apoyar, ¿no? Este tipo de a pasarlo fiestas. A bien, a disfrutar. Seguras, además. Fiesta segura para el mundo. Que yo también lo echo de menos ya, ¿eh? A mí claro. Me hace falta también un poquito ya de darle alegría al cuerpo Macarena. Claro de bailar, sí. Bailar. A mí es que ahora mismo seguro. Me ponen una sardana y la bailo, te lo juro. voy a salir un segundo del directo. Porque quiero poner un audio de una cosa que ha pasado muy curiosa, que me voy a acercar un momentito, Pepe, hacia ti, ¿vale? O sea, voy a salir de aquí, que yo creo que podré salir del directo sin problema. Vamos a ver, finalizar vídeo. Vale. No os preocupéis, no os preocupéis. No voy a hacer nada malo. Simplemente voy a soltar los cascos, ¿vale? Y voy a ir un momentito donde está Pepe y quiero que escuchéis una cosa que a mí me ha parecido muy curiosa. Reviento. En esta convención hay menos representantes femeninos que en cualquier consejo de administración del IBEX. Yo estoy convencida de que hay muchísimas mujeres que hablarían. Están ahí. Y de verdad, no quiero que se me malinterprete, no lo digo por cuotas, no lo digo por paridad, lo digo por justicia y por generosidad con las siguientes generaciones que necesitan tener esos referentes y necesitan ver que las mujeres pintamos algo en la sociedad y que se nos toma en cuenta y que cuando se hagan este tipo de congresos y de debates que están fenomenal, que los he seguido en streaming, que me han parecido interesantísimos, de verdad, hay mujeres para hablar de estas cosas, para hablar de economía, de finanza, de medio ambiente, de industria, de todo eso hay unas expertas increíbles. Y si no, os venís a Inspiring, que yo os las presento. Las conozco a todas. Ya. Voy, ya estoy aquí. Bueno, lo habéis escuchado, ¿no? Sí. Sí. ¿Sabéis quién es esta señora? Estás en directo, ¿de qué? Sí, con Caos Nómada, pero sí, estamos genial. En directo. Vale, en directo. Que nos escuchen. Desde Caos Nómada, vale, del Instagram. ¿Habéis escuchado a esta señora? ¿Qué os ha parecido, lo primero? Un poco dictatorial, ¿no? Pero la tía... Sí, sí. Cañera. Cañera, sí. Cañera. Feminista, es decir, me cago en mi puta vida. ¿Qué coño estáis haciendo? Totalmente. Pues esta señora... Se llama Paula Gómez de la Bárcena y es directora de Inspiring Girls. Y es que yo me he muerto con esto. Es una señora que en la convención del PP les ha puesto las pilas a todo Cristo en Madrid, delante de todos los señoros del PP, y les ha dicho, hola, ¿qué coño estáis haciendo? O sea... ¿Creéis que el feminismo está llegando y está calando tanto que incluso dentro de las filas de derechas se está moviendo? Yo creo que que estamos muy hartas. Entonces, el cansancio acumulado, ¿no?, a través del activismo o de nuestra vida diaria, lo que vamos haciendo... el estar continuamente en esa posición de defensa continua, creo que acaba siendo el reflejo de, ¿no?, de esta maravillosa señora que ha expuesto, ¿no?, su rabia ante algo tan público, ¿no?, como que a mí me ha parecido brutal. Luego, si lo seguís escuchando, sale una señora también así como súper peripuesta, la tía y tal, y dice, sí, claro, porque dentro de las filas del PP, y ya me senta en el sofá, espérate a ver qué suelta. Dice, tenemos gente, mujeres tan potentes como Soledad Becerril, que fue pues una señora que tenía dinero por castigo, que venía del sistema de la dictadura, que en el 77 ya... ocupó un cargo público dentro de la política y la señora no ha hecho otra cosa, no sabe lo que es currar. O sea, ese era uno de sus maravillosos ejemplos de mujer feminista y empoderada, ¿no? Una señora que por castigo la toca Luisa Fernanda Ruidi, y ya la tercera, ya me morí de la del todo, dijo, sí, porque claro, Esperanza Aguirre. Y, o sea, me estás poniendo de verdad ejemplo una tía que está condenada por la Púnica. O sea, ¿en qué país estamos? ¿Este es el ejemplo de mujer empoderada, de mujer a seguir, de ejemplo? O sea, una tía que está estafando, que ha robado todo lo que ha podido a manos llenas. ¿Eso es el ejemplo de...? No sé, porque el Sparring Girl este está muy guay porque es yo lo llamaría chiringuito porque es del PP, ¿no? Pero si fuéramos nosotros nos quemaban. Claro, lo que hacen es empoderar a niñas pues dentro de las carreras STEAM y todo este rollo, ¿no? Que está muy guay, ¿no? Pero claro, si te ponen de ejemplo estas tres, pues dices tú, estas señoras qué formación académica claro. tienen o que han dedicado su vida. No sé. Oye, chicas, llevamos como un montón todavía aquí sí. con las noticias y nos queda todavía un pues montón de cosas. Vamos a avanzar, ¿no? Así. Avanzamos un poquito. Avanzamos. Hola. Un poquito. Podemos... Pepe, vamos a aprovechar contigo, ya que estás. Antes de pasar a la siguiente parte, vamos a aprovechar y quiero que, por favor, nos cuentes un poquito sobre cuál es la situación ahora mismo del campamento Justicia, porque sabemos que tuvieron un juicio hace poquito, entonces si nos puedes contar qué se está haciendo, cómo se está gestionando. Bueno, Santi, que es el portavoz, fue condenado a 9 meses a 3 euros por día, ¿no? Y el compañero Tomás, pues a 7 meses a 7 euros por día. Entonces unos 2.000 euros de multa, pero se va a recurrir, ¿no? Y bueno, a Santi, para pagar la abogada de la defensa, pues hicimos una caja de resistencia desde Coordinadora de Vivienda, donde se cubrieron sus gastos. Ajá. Y ahora pues estamos tratando de hacer un vermú musical en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel para poder ayudar en esa multa que tienen a Santiago y a Tomás, porque Marcos, por suerte, salió absuelto. El tercero, que era Marcos, sí. salió absuelto el muchacho. Entonces, estamos hablando de que el día 12... Tenemos que pasarlo por la asamblea, pero ya hoy desde el Centro Social me comunicaron que se había caído un evento que había el día 12 y podíamos proponerlo y ese día hacer el vermú musical. O sea que creo que no hay ningún problema el miércoles en aprobar este evento. El día 12 tenemos un evento en el Buñuel. Sí. Entiendo. Para apoyar a nuestro amigo Santi. A nuestro amigo Santi y a Tomás. Y a Tomás. A Tomás, que es uno también de los condenados del desalojo. Él no es, él es un activista. Y Santi es el portavoz y del Campamento Justicia y del Sindicato de Personas Sin Hogar. Perfecto, pues entonces, a nuestro muy querido amigo Santi, a Tomás... Les mandamos un abrazo. Les mandamos un abrazo, solo lo feminista, transfeminista, libertario, comunista y como lo quieras lo llamar. Lo que sea. Y nos vemos, entonces tenemos una cita el día 12 para... El día 12 en el Centro Social Comunitario de Buñuel. Exacto, para echar una manica para... en todo lo que podamos. En lo que podamos, a ver lo que conseguimos. Pues espero que... Para ayudarle, que se lo merece. Que se lo merece, efectivamente, o sea, que estaremos ahí echando una mano y el día 12 en el Centro Social Luis Buñuel, se entra por la Plaza Santo Domingo. No, se entrará por Echegaray, caballero. Para la gente que está desde Instagram, el día 12. Vermú. Cervecita. Se entra en el Centro Social Luis Buñuel. Conciertos, una barra con su cervecita. Para poder pasar el día del Pilar, ¿no? Exacto. Y juntarnos y acuerparnos. Y acuerparnos. Esa palabra que nos gusta tanto. Exacto. Estaremos en casa. Vale, pues vamos a hacer un pequeño descansito. Vamos a poner la cancioncita. Vamos a poner la de Patti Smith, esa de People Have the Power. Voy a salir del directo. Mira, si no compartimos el directo, no se acopla. O sea que podemos estar en directo. Vamos a finalizar vídeo. Sí, debemos finalizar. Vale. Luego volvemos. En 2 y 3 minutos. Ponemos People Have the Power. Vale. Y regresamos ya con Dune Solanot, que nos va a contar ahí de todo. De todo. Dale, Pepe. Dream in lingering near in the Ya estamos de nuevo después de escuchar este temazo, y este temazo lo hemos puesto específicamente por Dune. Dune Solanot, voy a volver a hacer directo ahora en cuanto pueda. Espera que se me han empañado las gafas, sí. Hija. Esto es una mierda de quedarse ciega. La edad es lo que tiene. Bueno, Dune, ella es fotoperiodista, documental, activista LGTB, feminista interseccional, usas dos pronombres y además tienes identidad fluida. Dune, yo aquí tengo un montón de preguntas para hacerte. Sí. Vale. La primera va a ser, ¿qué es el feminismo interseccional? Porque creo que eso es algo que a mucha gente pues se le puede escapar o puede que no sepan lo que es. Entonces, si puedes, por favor, comentarnos un poquito. Mira, voy a empezar a hacer el directo y con un poco de suerte te voy a enfocar a ti, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es el feminismo interseccional? Bueno, el concepto de interseccionalidad, del cual pues se ha hablado mucho, pero mucha gente pues no sabe muy bien ubicar qué es exactamente esta palabreja, básicamente es pues que nos atraviesan una multiplicidad de identidades y de opresiones y de privilegios, ¿vale? Según también en qué lugar de la sociedad estamos, en muchos aspectos, ¿no? Por una parte, tendríamos, o sea, si nos lo imaginamos así visual y gráficamente, tendríamos en la parte de arriba un esquema que hablaría de los privilegios. Los privilegios serían, pues, por clase, por raza, por edad, por orientación sexual, por expresión de género normativa, también por religión mayoritaria o no, depende de dónde estés. Y luego también, todas las normatividades, o sea, que puedas tener, se consideraría un privilegio, ¿no? Abajo tendríamos las opresiones, que son básicamente por lo cual la sociedad, al final te oprime, que básicamente pues sería pues por una raza no normativa, que bueno, ya sabemos que desde luego en esta sociedad pues el ser blanco es un privilegio, las personas racializadas tienen diferentes opresiones, sobre todo depende de en qué lugar estén. Por ejemplo, en Occidente, en Europa, pues todas las personas racializadas no tienen el mismo privilegio que tenemos las personas blancas, ¿no? Entonces, no vemos todas estas identidades, no se ven como cajas estancas, sino que se interrelacionan entre ellas. Entonces, a esto se le llama interseccionalidad. Por poner un ejemplo, no es lo mismo dentro del feminismo la opresión que pueda sentir una mujer de clase media, blanca, con estudios universitarios y heterosexual, que una mujer negra, que sea lesbiana, por ejemplo, o que también sea disidente de género. Disidente de género quiero decir cuando tu expresión de género no es normativa en el mundo cis heterosexual en el que nos movemos. Por ejemplo, pues una persona asignada hombre al nacer que tenga una expresión de género femenina, o una persona asignada mujer al nacer que tenga una expresión más ambigua, un poco masculina, que sea leída de una forma que no está cumpliendo con esos mandatos de género. Entonces, la interseccionalidad básicamente se basa en eso, que tenemos una serie de identidades que nos atraviesan y que depende también de dónde estemos, actúan de una forma u otra. Entonces creo que es importante que lo tengamos presente para pensar y ser muy conscientes de los privilegios que tenemos y de las opresiones también que nos atraviesan, pues para actuar con justicia y con sororidad y con empatía en cualquier espacio. Entonces, básicamente esto es la interseccionalidad. Creo que ha quedado bastante claro, como súper completo. Yo, si alguien tiene alguna duda de algo, entre los directos, el Instagram, el Twitter, el Facebook, total, el correo, lo que sea, por favor, que pregunten. Total. ¿Dos pronombres? ¿Por qué? Dos pronombres, Dune. Sí, bueno, a mí, bueno, yo me nombro género fluido básicamente porque para mí la fluidez es muy importante tanto en mi sentir con el género, uh-huh, como en mi sentir con mi identidad sexoafectiva, uh-huh, y porque básicamente creo que la vida no es una caja estanca, por lo menos tal y como lo vivo yo. Voy a hablar desde mi lado, ¿vale? Entonces, cuando se habla del el paraguas no binario, hay muchas realidades, es una realidad muy plural, por lo tanto, no hablaré de una manera también como dogmática de lo que es, porque no es el género no binario, básicamente es el paraguas no binario y hay diferentes sentires según la persona también de cómo vive esto. Entonces, en mi caso sí que me gusta, bueno, me gusta, o sea, me siento identificada con dos pronombres porque para mí el pronombre ella, sí, que es como, bueno, le están llamando el neopronombre, ¿no? No binario, siempre he sentido de alguna manera, desde que era muy jovencita, que yo no encajaba en los estereotipos de género, ni con los mandatos que a mí se me imponían ya desde peque por haber sido asignada mujer al nacer, uh-huh, ni tampoco con la expresión de género que a mí me gustaba adquirir, ¿no? No fue posible tener esa expresión de género igual cuando era peque porque tenía que seguir unos mandatos muy concretos y en la adolescencia pues empecé ya a sentirme con esa disidencia, ¿no? Yo le llamaba androginia en ese momento porque no teníamos otro nombre. Pero básicamente era que me sentía muy incómoda con lo que a mí se me imponía por haber nacido asignada mujer al nacer. Actualmente, pues existe mucha más nomenclatura y muchas más palabras para definir todas estas realidades. Entonces, me gusta emplear estos dos pronombres porque para mí representa esta fluidez. Entiendo también que el feminismo lo que quiere hacer también es deconstruir la idea de género, por supuesto como una jerarquía, como un mandato por el cual lo femenino está por debajo y lo masculino está por encima. Para mí es complementario, o sea, yo soy feminista interseccional y me gusta también nombrarme con dos pronombres. No me desprendo del pronombre ella porque a mí me ha atravesado todos estos mandatos desde que nací y también me siguen atravesando, pero a la vez me gusta compartirlo con ella porque también me siento una persona fluida, uh-huh, y bueno, y esta es mi realidad. Lo que pasa también en la sociedad occidental es que muchas veces se define o sea nos definimos, ¿sí?, o se nos impone definirnos por oposición, ¿no? Es como una cosa u otra. Uh-huh. Es muy parecido, que luego lo vamos a hablar aquí todas las compañeras, al tema de la bisexualidad. O sea, qué imposición y qué monosexismo de decir, bueno, pero ¿eres hetero o eres lesbiana? ¿O eres hetero u homosexual? Pues no, pues también existen las plurisexualidades, igual que existe un plurisentir en el género y también teniendo muy presente que la lucha feminista siempre ha intentado deconstruir esta jerarquía y estos mandatos de género en los cuales pues las mujeres asignadas al nacer y las personas disidentes siempre han quedado por debajo. Entonces, para mí no es un problema tener dos pronombres, no es tan, no me veo obligada a elegir, aunque muchas veces veo gente que no lo entienda. Y bueno, y por ello también, ya hace 3 años yo cambié mi nombre. Y me autonombré con un nombre que para mí significaba esa fluidez, ¿no? Básicamente. Está saliendo hasta en el cine, ¿eh? Sí, bueno, es que también es el nombre de una película mítica que ahora se ha hecho un remake, pero bueno, a mí me gustó mucho el concepto de una duna en el desierto que está siempre en movimiento, porque la arena se está siempre moviendo, ¿no? Y me gustó Dune porque me sonó, bueno, pues me sonó. Al final también las palabras, depende de la cultura donde estemos, pues tienen una connotación y a mí me sonaba muchísimo más ambiguo. Entonces, pues también fue un acto de reivindicar esa ambigüedad, nombrarme así y bueno, y ahí estoy. Y me parece importante también porque muchas veces, o sea, cuando se habla del nombre dices, tu nombre propio, dices, bueno, vale, nombre propio, pero resulta que no me lo he puesto yo. Entonces, elegir tu propio nombre, pues me parece un acto también de autonomía. Me parece maravilloso y te doy la enhorabuena por esa currada, ese trabajo, Dune, y tu fuerza. Y esa, yo lo llamaría cabezonería, ¿no? De decir, cago en Dios, yo soy así, yo soy este, esta, esto, y quiero seguir siendo, y no me va a parar nadie, no te ha parado nadie. Y de verdad que eres digna de ser un ejemplo, Dune. O sea, que gracias por ser ejemplo, y un ejemplo cercano además. Que es que muchas veces parece que tenemos que irnos a las referencias del cine, del teatro, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y es como, no, es que aquí en nuestra propia comunidad tenemos gente que está luchando, que no se le está visibilizando, y lo duro que es llegar a ese tipo de trámites como el cambio de... Sí, bueno, y o sea, ya no es solo el trámite administrativo, porque, o sea, yo creo que lo más, bueno, sobre todo el primer año, pues socialmente no fue nada fácil, porque claro, no es lo mismo cambiar de nombre cuando tienes 20 años que a partir de tus 40. Entonces, pues sí que me encontré bastantes resistencias y aún en día todavía me las he encontrado, porque, bueno, pues al final... Hay mucha gente que, bueno, hay gente que no lo entendió o que al principio, pues, bueno, pues le costó entenderlo. Yo entiendo también que cuando llevas tanto tiempo acostumbrada a llamar que a una persona... Que se vayan a cagar a la mía. Exactamente. Bueno, pues que también tienes que tener una flexibilidad, ¿no?, de tolerancia, decir, bueno, pues vale, ya te irás acostumbrando. Cuando ves... que ya es una resistencia activa, pues ya dices, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, creo que, pues si yo he tomado esta decisión, por favor, respetadla. Así que, bueno, ahí hemos andado, pero, bueno, no me arrepiento para nada, y de hecho fue una decisión muy meditada. Eres una valiente, une valiente, llámalo como quieras. Voy a hacer un segundo parón, porque tenemos en directo aquí, que están viendo desde el Instagram de Hasta el Coño, a Kaoru, a Cecilia, tenemos también, tenemos a Kerima, chicas, que la conocéis, tenemos a Tania, que es una amiga, a Lego, que es un amigo, y Eva es una amiga que vendrá dentro de dos programas, que la tenemos ahí, o sea que vamos a mandarle besicos y abracicos a toda esta gente que las tenemos. Un abrazo gracias enorme a todos. Y nos queda lo de identidad fluida. Exactamente. Sí, pues es bueno, ya yo creo que ya lo he explicado antes, ¿no? Dentro también del paraguas no binario, pues hay diversos sentires que básicamente pues se dividen como en tres. Pues personas que no se identifican con ningún género o personas que fluyen, ¿vale? Que bueno, pues tienen un rango en los cuales en los cuales se sienten identificadas, y personas también que se identifican con dos o más géneros. Yo en mi caso sí que me gusta decir, hablar de género fluido así directamente, y bueno, y mis, y o sea, básicamente me identifico en lo femenino y el, no me gusta tanto decir neutro, sino en la ambigüedad, en esa ambigüedad. Y ahí es donde me sitúo, y no me gusta tampoco pensar que es una identidad situada y cerrada. Desde luego no me identifica lo masculino, uh-huh, y respeto perfectamente, ¿sabes?, a las personas que hacen una transición en la transmasculinidad. No es mi devenir, no es mi ruta. Mi ruta es pues la ambigüedad y la fluidez. Y bueno, y los feminismos, está claro. Muy bien, muy bien. Vamos, bueno, a seguir. Y como invitada invitada estrella, exacto, tienes que decir los cinco motivos por los que estás hasta el coño. Vale, muy bien. Ole, ole, ole. Bueno, pues lo primero que quería decir, que me parece súper importante, es estoy hasta el coño que en 2021 hay 62 feminicidios en España. 2021. A mí me parece increíble que a estas alturas, el terrorismo machista, vamos a llamarlo por su nombre, ya llega un momento que los medios de comunicación parece que sea como lo habitual, ¿no? Cuando en realidad, o sea, cada vez que ocurre un feminicidio, la gente, digo, no solo las feministas, la gente se debería echar a la calle. Yo es que no sé, yo de verdad, qué golpes le doy siempre. Yo no sé qué coño nos está pasando que no estamos quemando contenedores. O sea, es que no lo sé. Y luego también muchas veces, claro, se habla de cifras, pero conocemos las historias de las 62 mujeres que han asesinado, que las ha asesinado su pareja o su expareja. Las conocemos porque si no se despersonaliza la noticia. Hicimos 62. Bueno, pues como si dicen 150, o sea, ¿cuáles son las historias de estas mujeres, no? ¿Qué ha pasado? Entonces, me parece impresionante que actualmente, o sea, antes, por ejemplo, he estado en una charla online que ha organizado el colectivo Somos Más de Aragón, que son mujeres víctimas de la violencia machista. Y bueno, en la charla hablaba Ana Isabel Triviño, que es una periodista especializada en violencia machista, y entonces hablaba de que se ha hecho una encuesta que el 20% de jóvenes están, de jóvenes estamos hablando pues de gente de los 20 a los 30, ¿no? Y que estaban negando la violencia machista. Me parece súper grave, o sea, incluso después de todo el movimiento que ha habido después de 2018, que actualmente un 20% de jóvenes piensen que es una falacia o ideología del género o que nos lo hemos inventado, y después de que hay 62 mujeres muertas, bueno, muertas no, asesinadas, ¿va? Vamos a también emplear los términos adecuados. Entonces, desde luego sí que estoy muy hasta el coño de, para empezar, de esto, y que muchas veces se trata, en lugar de tratarlo como violencia machista, se trata como de un suceso en los medios de comunicación. Así, ¿no? Es que además pasa como desapercibido. Sí, claro, es como una más. Hoy han asesinado a ta, y luego te vienen con, no pasa nada, con cualquier otra noticia, ¿no? Que es como, o sea, lo sueltan como si, no sé, han atropellado a un gatito. Una más, ¿no? Es como esa idea, ¿no? Despersonalizar la violencia y lo que no decía Dune, ¿no? Si conocemos la historia, las vidas de cada una de las mujeres que han sido asesinadas, el corazoncito nos haría pupa, ¿no? Por decirlo, ¿no? De otra manera, ¿no? Entonces, que al final pasa por los medios de comunicación como flashback de, bueno, una muerte más, y al final te acostumbras. Entonces yo creo que tenemos que despertar conciencias, que en pleno siglo XXI, tal y como estamos, ¿no?, con todas las leyes de violencia de género, todos los avances, ¿no?, toda esa sensibilización que hay, ¿no?, ahora con todo el tema también, por ejemplo, de salud mental, de la prevención del suicidio, todo lo que hay, todo lo que está pasando, el que veamos como una muerte más, creo que es para chirriar un poco, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Estamos dormidas? ¿No? Salimos ahora a la calle todas juntas, ¿no? Yo creo que, ¿no?, en la sociedad, ¿dónde está? ¿Dónde está esas ganas de guerrear, ¿no? Es que parece que la sociedad a día de hoy se ha quedado como adormilada en cuestión de lucha por los derechos, por sí, y está, como está, que estamos también, no sé, por lo menos mi sensación es como que con el tema de la pandemia, ¿no? Es como de, no, no salimos a la calle porque tenemos miedo a contagiarnos, pero en cambio estamos de bares. Estamos llenando los bares, ¿no? Que genial, ¿no? Por la hostelería, y gracias a los bares que están resistiendo y que han resistido y que son casa, pero sí, ¿no? No vamos a la concentración de turno, pero para luchar por los derechos, pero sí que estamos todas en el bar sin mascarilla, y genial, ¿no? Pero no sé, que no seamos, que seamos iguales, ¿no? En ese sentido. Esa doble vara de medio. Esa doble vara, ¿no? Exactamente. A mí me parece terrible. ¿No? Que si vamos a los bares también y que si estamos juntas, pues que también vayamos a las concentraciones y luchemos por nuestros derechos, que es lo más importante, ¿no? Hay que pelearlos. Hay que pelear. Que los tengamos. Exactamente. No significa que nos los vayan a mantener. Claro. O sea, que es que lo más probable es que, como de aquí a 2 años cambien las cosas, nos hagan así, miau, con los derechos. Y nos digan, guapas, iros a tomar por hasta culo. Hasta luego. A cagar a la vía. Entonces, sigamos que pelear, que despertemos y que nos esté oyendo, que vamos a despertar todas las conciencias que podamos y vamos a llenar las calles y vamos a pelear por lo poquito que tenemos que se mantenga, ¿no? Y lo que consigamos, pues bienvenido sea. Tenemos muy poquito. Dune, cariño, continúa. Sí. Porque, bueno, eso que quede constancia que es albahaca, que no es marihuana ni nada, es albahaca. Albahaca verde y morada, además. Que además huele el estudio que te cagas de bien. para evitar... Continúa. Bueno, también un poquito relacionado con lo anterior, pero enfocado en el cuerpo, estoy un poco también hasta el coño de la presión que se somete a los cuerpos de las mujeres y de las disidencias. ¿En qué sentido? Hablemos de gordofobia, uh-huh. Hablemos también de edadismo, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, de expresiones de género no normativas, o sea, ir por la calle... En un Zaragoza, muchas veces, con una expresión de género no normativa, es... yo porque voy en bici, mucho, uh-huh. Pero en a veces es en biza. Pero muchas veces es inquietante las miradas o las tonterías que te pueden decir. Y es una presión sobre los cuerpos impresionante. El tema de la gordofobia, lo mismo. Llega el verano y de repente lo tenemos interiorizado también, ¿no? A ver cómo está mi cuerpo, engordado, no engordado, o sea, es algo que ha estado tan presente en nuestras vidas, porque cada vez que parece que ganamos algún kilo de más, siempre hay alguien que nos lo tiene que recordar como si no tuviéramos espejo en casa. ¡Qué pereza, de que verdad! Es muy difícil quitártelo de encima, entonces es como, bueno, basta ya, tengamos la costumbre de no hacer comentarios sobre los cuerpos ajenos, a no ser que te pregunten, ¿no? Pero respetemos. Y luego, bueno, también me parece que el edadismo enfocado en mujeres y en disidencias, pues también al final es una opresión. Porque, bueno, yo conozco algunas amigas mías que ya no quieren decir jamás su edad. Y no creo que eso les pase a ellos. No, ellos no. Lo dicen además, muy alegremente. Fíjate, te voy a interrumpir porque uh-huh. ¿Conocéis el programa de Buenísimo Bien? En Arcon H, esta tía que es una caña, sí. Decía, es que un hombre, cuando cumple cierta edad, es como, oh Dios mío, que parece un Richard Gere, la tía es una caña, a mí sí, me encanta sí, esta señora, sí, pero las mujeres, en el momento en que cumplimos cierta edad, ¿yo qué queréis que os diga? Que le den por culo a la edad, o sea, tenemos la edad perfecta, como bien decía Nat, para estar... con más mayores o con más jóvenes, y que nos quiten lo bailar, ¿sabes? O sea, que le den por culo al edadismo, que parece que cuando cumplimos cierta edad tenemos que estar escondiéndonos, tenemos que estar ocultando lo que somos una vez más, o quién somos, pero que la edad es un número. O sea, que tener X edad no va a hacer que se te suban las tetas o te bajen, o te cuelguen más. O sea, hola, perdona, esto es lo que hay. Que más te da la edad que tenga, no sé, hay que follarse las mentes. Sí, y luego totalmente. También esos dichos estúpidos de a una señora nunca se le pregunta la edad, o sea, hay un montón de estupideces, pero que han calado porque son parte del imaginario popular, porque además, bueno, en muchos casos es como, bueno, y no vas a tener hijos, o sea, hay una serie de, bueno, pues tendré hijos si quiero, o si no, o sea, es una elección. Y bueno, y el tema también, que muchas veces parece que va paralelo al capitalismo, ¿no? Como, a ver, los cuerpos que son, ¿cómo te diría? O sea, normativamente bellos y los que no se muestran. Solo hay que ver también en televisión, bueno, a muchas actrices ya también les pasa que a partir de los 40 ya no las llaman y luego se les critica que se hagan cirugías y se hagan historias, claro, pero ¿en qué sociedad estamos viviendo? O sea, ¿cómo puedes criticar cuando luego además... te estás riendo que si una mujer tiene 45 años o estás diciendo un comentario muchísimo más nefasto. Entonces, claro, y en cambio el hombre da igual si engorda, si no engorda, si tiene barriga, deja de tener, si tiene más pelos o menos pelos, que es como de, ellos se sienten bien con su cuerpo y qué maravilla, ¿no? Pues dejarnos a nosotras también y a nosotros sentirnos como, ¿no?, como queramos sentirnos, ¿no? Es como ese juicio continuo de, ay, qué joven que eres. Bueno, ¿y cuándo los niños? O no, o... No, aún te queda tiempo para tener hijos, o no. Entonces, es como esa presión continua de, ¿no?, del otro. Ayer, o sea, hoy, por ejemplo, mandándole un mensaje a un colega, me dice, ay, qué delgadita estás. En plan, como bien, ¿no? Y es como, ¿y si engordas 5 kilos? ¿Qué más da, no? Es como esa presión continua de, ¿no?, de tenemos que estar perfectas. Pues somos perfectas tal y como estamos, con nuestras curvas, nuestras costillas o nuestros granos en el culo, ¿no? Total. Hablando mal, ¿no? Total. Claro, entonces, y es un comentario acerca de tu cuerpo que tú no se lo has pedido. O sea, claro. No, es como, no, yo no te he preguntado. Claro, que me digas, o sea, que estás muy guapa, genial, uh-huh, perfecto. Pero ay, qué delgadita estás. Es como decir, sí, estoy delgadita pues porque soy así y ya está. Y si engordo 5 kilos, ¿no?, pues bienvenido será, ¿no? Ya lo gestionaré. Entonces, es esa... O no. O sea, perdona, o no. O no, claro. Entonces, es como esa idea continua, esa presión continua de que tenemos que estar ahí al 100%. En cambio, un tío ahí con sus... da igual el cuerpo que tenga, que sí, bienvenido sí será, ¿no? Porque y cuanto es un hombre más edad, mejor, porque es como el Richard, oye, ¿no? Sí, como el vino, ¿no? Fijaos que yo además soy como un globo. Según mi globo estado, ¿no? Sí, es puedo de... engordar o adelgazar, claro, en plan, pero mira, nena, ¿no? En un mes. Y es como, de repente estoy súper delgada y luego de repente me engordo unos cuantos kilos. Claro, como... porque las mujeres somos cíclicas. Entonces al final nuestro cuerpo va fluyendo. Somos como un río. Entonces estamos llenas de agua y llenas de vida... Y nuestro cuerpo evoluciona. Ay, qué bonito y cambia. Eso que acabas de decirme. No, es verdad. Me ha encantado. Y hay que aceptarnos y acuerparnos. En cambio, un hombre es como de... ¿Se siente guapo? No, o por lo menos esa es la imagen que da, ¿no? Porque luego yo creo que por dentro tendrán sus movidas mentales. Pero al final es la imagen que da de... Oh, mira mi barriga, ¿no? Qué preciosa que es. Pues los cuerpos de las mujeres son todos bonitos por igual. Ole. Entonces ya está. Es que no hay más... Me parece perfecto. Dune, ¿tienes algún motivo más hasta el coño? Son las 10 y 18, bueno, estoy también un poco hasta el coño que la amistad, de que la amistad no se considere como una relación de primera. Ay, qué quiero bueno decir. A ver, es parte del amor romántico el que la matornormatividad ponga a la pareja en una cúspide y las relaciones de amigues, amigas, pues sean como una especie de complemento que no tengan como la misma importancia en toda esta pirámide jerárquica de las relaciones. Entonces es como... porque claro, muchas veces también es como... Ah, vale, no tienes pareja, como si entonces es como... Ay, pobre, en la vida... No, pues tengo una red maravillosa y de afectividades. ¿Y por qué no se considera a la amistad en primerísima línea? Porque además muchas veces la pareja se acaba... ¿Y quiénes quedan? Exacto. Las amigas, les amigues. O sea, que realmente, y además, si la amistad se construye bien y si se hablan y se gestionan los momentos de crisis, etcétera, creo que es de las relaciones menos jerárquicas y más desinteresadas que existen. Total. Entonces sí que estoy un poco hasta el coño de que la amistad no esté arriba donde tiene que estar. Me ha encantado, o sea, creo que todas siempre hablamos, cuando hablamos de las cosas que están hasta el coño, de violencias, de agresiones, de cosas que nos afectan como persona, ¿no? Pero pocas veces se ha llegado a hablar de la amistad y en el grado en el que tú lo estás haciendo, que de verdad, Dune, me ha parecido maravilloso. Sí, porque incluso muchas veces, o sea, si tú le dices que no a la proposición que te pueda hacer una persona, una proposición más afectivo-sexual, es como si al ofrecerle tu amistad, lo ve como un premio de consolación. Pues no, señor, no señor, no, no señora o no señores, no es un premio de consolación, es un regalazo, ¿vale?, tener una amistad común. Y no es, también dicen como lo de, ay, ya me has puesto en la friendzone, ¿sí? ¿Vale? Y dices, bueno, claro, pero tú me estás poniendo en la sexzone y yo no le debo sexo a nadie. ¡Ea! ¡Ea! Mira. O sea, no es no. Ahí le has dado la vuelta porque siempre dice lo de entro en friendzone. Y tú me has metido en sexton sin yo pedirlo. Efectivamente. O sea, ¿dónde está? Claro. Mi consentimiento. Entonces, el consentimiento y luego también dónde empieza también el acoso cuando estás diciendo muchas veces que no. Y es como, mira, la amistad que te ofrezco no es un premio de consolación, es un regalazo. Entonces dejemos también, claro que esto yo creo que va un poco por porque la sociedad pone la amistad en un rango inferior y entonces vienen todas estas dinámicas que son parte también de mitos de amor romántico, ¿no? Y creo que, o sea, como que, ¿no? Yo estoy completamente en apoyo y creo, o sea, vamos, estoy apoyando cada palabra de Dune porque es que es verdad, o sea, al final te salvan tus amigos, te salva tu red y es como que dices, sí, el amor se acaba pero quedan las amigas y qué mayor amor que hay que tus amigas y tus amigas y tu red afectiva, ¿no? Es como que se le quita valor, ¿no? A esa idea de como que no lleva una idea sexual ligada o que no lleva esa idea de construir, pero es que en verdad que estamos construyendo una red salvavidas, ¿no? Entonces, yo creo que al final es otro tipo de amor. Es un amor romántico, claro que es un amor romántico hacia tus amigas y hacia tus amigues. Son personas con las que creces, con las que compartes sentimientos, compartes emociones, compartes vida, momentos de catarsis, ¿no? Y al final es que es esa red, ¿no? La que vas tejiendo y te va salvando. Y en cambio dices, sí, se acaba el amor, ¿y qué? ¿Y luego qué queda? Pues queda sigue quedando amor, ¿no? El amor nunca se acaba. Entonces es esa idea de que empecemos a hablar, ¿no? En que el amor no se acaba, sino que el amor se transforma. Entonces, como la energía, ¿no? El amor, qué bonito. Claro, vamos a deconstruir que el amor no se acaba. Qué bonito. El amor siempre se va a transformar. Es una energía que tenemos dentro y que nos mueve a hacer cosas por los demás, ¿no? Esa energía que nos viene de aquí, de dentro, ¿no? Las mariposas que llamamos. Es energía pura. Entonces, pues, vamos a deconstruir el amor juntas, ¿no? Yo, bueno, tengo que decir, aprovechando que estéis aquí las dos, que yo os conocí, para la gente que no lo sepa, en el documental de Vicky Calavia, de Abriendo Ventanas. Publicidad. Totalmente, pero es que para mí fue un puto regalo. Porque a mí ahora me estáis salvando vosotros y, bueno, las amigas que ya conservaba de antes, Lidia, Tere, Héctor, Kerima, me han estado salvando, pero aquí en Zaragoza sois vosotros quienes me estáis demostrando ese amor transformado, que no es romántico, que es un amor sincero, que es un amor desinteresado, que es un amor de red, de comunidad, ¿no? Y no sé, para mí de verdad que lo que has dicho, Noelia, es totalmente cierto, totalmente así, al final ni la policía no me protege, me protegen mis amigas, me cuidan mis amigas, ¿sabes? Total, es así. A mí me cuidan mis amigas. Claro que total. Y me parece súper importante eso que acabas de decir, pues eso de la transformación del amor, ¿no? Y la importancia a la amistad, a la fidelidad, para las buenas estaremos, pero vamos a estar sobre todo a las malas, que es cuando realmente nos hace falta, ¿no? Eso es. Efectivamente. Chicas, 10:25 y todavía nos queda un montón de cosas que hablar. Bueno, Dune, hasta donde lleguemos. ¿Tienes más cositas de...? Bueno, si queréis pasamos ya a lo siguiente para que nos pasamos dé tiempo a lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué me estabas diciendo, Pepe, cariño? Que podemos continuar sin problema, más que nada, porque si no, igual los radioyentes nos mandan a tomar por el culo. Y hay que cenar, ¿sabes? Y tenemos que cenar nosotros también. ¿Queréis que pongamos una cancioncita para descansar un poco? Y luego ya entramos con Cine Entiendo, porque Dune lleva documentando Cine Entiendo 3 años y queremos preguntarle un montón de cosas. Entonces, mira, antes de meter esa, que va a ir después, vamos a meter la de Under Pressure. Y luego pondremos la otra. Venga, dale ahí, Pepe. Under Slashed and torn. Ya estamos otra vez en el aire. Bueno, pues vamos a retomar donde nos hemos quedado. Habíamos traído a Dune porque ella ha estado documentando Cineentiendo estos tres últimos años. Creo que nos van a quedar muchas cosas en el tintero hoy porque no nos va a dar tiempo, aunque tenemos programón para poder seguir, porque igual nos saltamos la parte de bisexualidad y la llevamos a otra parte, la llevamos a otro programa, pero esta de aquí, que luego la hablaremos, aunque sean 10 minutos, tenemos que darle. Hay que dedicarle, sí. Hay que dedicársela a Dune. Nos queda media hora, así que vamos a intentar ajustarnos un poquito. Y si no, pues igual mencionamos un poco el tema de la bisexualidad como parte de, ¿no?, de nuestra esencia. Y igual se nos va un poco de tiempo. Bueno, intentamos sintetizar también. Vamos a portarnos bien. Vamos a intentar sintetizar. Bueno, Dune, llevas los tres últimos años documentando Cineentiendo. Tenemos varias preguntas para ti. Queremos que nos hables un poquito de qué es Cineentiendo, cuánto tiempo lleva, cuál es la historia, cómo surge, qué aporta a la sociedad. Entonces, en este sentido, vamos a intentar resumirlo como en 15 minutos, porque la última parte sí que queremos dedicarla exclusivamente a ti y luego explicaremos por qué. Bueno, pues Cineentiendo es una muestra de cine LGTBI de la ciudad de Zaragoza, pero que también se desarrolla en Huesca y en Teruel. Y lleva 16 años y la muestra la gestiona el colectivo Towanda, ¿vale? El colectivo Towanda es de los primeros colectivos LGTBI de aquí de Zaragoza y de Aragón también. Y ellos han sido los pioneros en hacer esta muestra de cine internacional en el cual pues se proyectan películas de ficción, documentales, y sobre todo lo que se ha hecho durante todos estos años es mucha comunidad. Ese es el valor principal que yo creo que tiene Cineentiendo, aparte también de aportarnos esos referentes cinematográficos, esas historias con las que tantas personas LGTBI se han podido sentir identificadas, con esas historias que también seguro que muchas personas han tomado la decisión de salir del armario al verse como un espejo, ¿no? Reflejadas en tantas y tantas películas y cortos documentales. Y bueno, aparte de hacer como, o sea, de hacer ese festival y de conocer a tantos títulos y tantos autores, lo que me parece fundamental es hacer esa comunidad, ¿no? Porque tú vas a ver una película, pero después pues puedes conocer a mucha gente, ¿no? Y después pues se va a tomar algo y mucha gente que ha estado muy sola porque a lo mejor pues no ha estado en contacto con los colectivos y era su oportunidad, ¿no? Como para estar cerca de redes y de espacios de seguridad, pues ha tenido ese espacio, ¿vale? Cultural, pero que luego también ha sido de convivencia. Entonces, eso en cualquier ciudad, y en una ciudad media como Zaragoza, que a veces es un poco dura, y que en muchos barrios todavía pues puede dar bastante miedo ir de la mano con tu pareja LGTBI por la calle, o tener una identidad no normativa, o ser una persona trans, o una persona fluida, una persona queer, etcétera. Creo que es muy importante una cita anual como Cineentiendo, y bueno, y desde aquí, por supuesto, felicitar a todos los gestores de Cineentiendo, porque además, bueno, pues documentando, yo he visto desde dentro el esfuerzo y la ilusión con la que se prepara el festival. Y luego también es muy importante, pues, todas las personas que han traído invitadas, ¿no? Que nos han estado hablando de cómo han hecho esta película, nos han traído también a los protagonistas. Entonces, al final se crea cultura LGTBI, porque al final, si no, la cultura mayoritaria y normativa es una cultura cis heterosexual. O sea, siempre se habla de que se da por hecho de que todo el mundo es heterosexual y cis normativo hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, hay una cultura LGTBI y es importante tenerla presente, aparte de para crear comunidad, es tener referentes y sobre todo ver que la realidad es diversa y que no todo es cis heterosexual. Uh-huh. Y luego también hay algo muy bueno que tiene Cineentiendo, y es que se traen títulos de cualquier parte del mundo, ¿no? No es solo una realidad LGTBI occidental blanca, sino que se han traído títulos como Rafiki, por ejemplo, como que son, bueno, dos lesbianas negras, y bueno, diversas realidades también, como pudo ser cuando vino Federico Armenteros. Uh-huh. Que es una persona LGTB, o sea, es un activista gay mayor que vivió la época más dura, el franquismo, y entonces ahora en Madrid, en el barrio de Lavapiés, él ha creado un espacio para los mayores LGTBI, un centro de día, y es súper importante porque es una asignatura pendiente la reparación hacia los mayores LGTBI que en muchos casos han sido encarcelados o les han quitado a sus hijes, o bueno, pasaron los momentos más duros en el franquismo, y es una manera también de, primero, acuerpar a todas estas personas mayores que en una residencia al uso pueden volver a sentir esa violencia y a tener que volver al armario. O sea, imaginaros una persona de 70 años que con mucho esfuerzo ha salido del armario, que ha vivido una época que era durísima, y que tenga que entrar a un centro donde se vea violentado de nuevo ya en su vejez, porque el centro tiene una normatividad y puede que haya personas que pues que le acosen. Entonces creo que los espacios de seguridad que tanto nos ponemos en la boca el nombre de espacios de seguridad, y muchas veces se piensa pues en barrios LGTBI o en los bares o bueno, pues en espacios creados igual para gente más joven, y qué pasa con los mayores, ¿no? Me parece muy importante esta labor que se hace. Entonces, desde ese punto de vista, Cineentiendo sí que es un festival muy interseccional, en el sentido de lo que hablábamos antes, ¿no? Que habla de realidades, pues tanto también atravesadas por la clase, personas LGTBI, que muchas veces también desde fuera, sobre todo, se ha visto como chueca si fuera un, no en sus inicios, sino que ahora como si fuera un barrio un poco como gay capitalista, ¿no? Pero en Cineentiendo, desde luego, se traen títulos y se traen historias de personas LGTBI en cualquier condición y también en diferentes partes del mundo, que pueda ser Latinoamérica, pues África, Asia, etcétera. Yo he visto títulos de cualquier parte del mundo y luego de todas las identidades, ¿no?, que conforman el colectivo, que no son solo pues o gays o lesbianas, sino que ahora mismo pues está siendo lo más plural posible. Y bueno, me parece algo estupendo y básico que una ciudad como Zaragoza tenga una muestra de cine así. Me parece increíble, de verdad, y que siga por muchos años. Voy a hacer un pequeño inciso, que va a ser saludar a Macarena, que sé que nos está escuchando. Le vamos a mandar todas aquí un beso muy grande, muy fuerte. Hola, Macarena. ¿Verdad? Le vamos a mandar mucho cariño a Macarena. Hola. Que es amiga de Pepe y sé que nos está escuchando. Tú querías decir algo, sí, ¿verdad? Sí, haciendo otro inciso, ¿no?, en relación a lo que ha comentado Dune sobre el centro de día LGTB, que algún día la idea es ir a visitarlo, ¿no? Yo hablo desde dos puntos de vista. Uno, desde la visión que tengo como trabajadora social, que a día de hoy pues trabaja unas horas en un centro de día, y que este verano ha estado de lleno en un centro de día, y como persona, ¿no?, del colectivo LGTBI. Es algo que me atraviesa, ¿no?, el hecho de dónde me veo de aquí a 70 años, por poner, ¿no?, una cifra, la importancia de que si el día de mañana yo no quiero salir, yo no quiero encerrarme, no, en mi armario, porque imagino que con todo el recorrido que habré llevado ya a esos años, estar en un centro de día al final, depende de qué profesionales te toquen, es volver al armario. Y es una realidad para muchos mayores, para muchas mayoras, que no debería ser así, ¿no? Tanta lucha, tanta exposición, ¿no?, a los juicios, a los prejuicios, a tu forma disidente de vivir en una sociedad al final heteronormativa, mononormativa, ¿no? Todo ello, ¿no?, todas las opresiones que nos atraviesan, yo creo que haya centros de día para personas LGTBI y que haya residencias, que haya pisos tutelados, que las instituciones estén los profesionales estén formados en materia LGTBI, creo que es algo esencial, porque ya es bastante envejecer, y encima envejecer mal, como para encima tener que volver a tu armario, ¿no? O sea, que dejemos que, ¿no?, volviendo, ¿no?, al tema del amor, dejemos que el amor sea libre en todas sus facetas de la vida, ¿no? Yo creo que es algo como clave, ¿no?, y poner en valor como un derecho universal el amor, y que tú puedas ser libre con tu identidad en todos tus aspectos, ya sea de tu forma de vestir, de tu forma de sentir, de tu forma de relacionarte, de la forma que tengas sexo con quien te dé la gana. Creo que es un valor que es un derecho que hay que seguir conquistando. Entonces, claro, un llamamiento, ¿no?, ahí a... Sí, además es que yo recuerdo que Federico Armenteros comentaba que el simple hecho de que haya un centro de día y próximamente una residencia LGTBI es una manera de dar un toque de atención al resto de residencias normativas, de que hay diversidad y de que hay un tema que está pendiente. Porque, como decía él, decía, es que lo que no queremos es volver en nuestra vejez al armario y volver a estar con personas que me han llamado, pues mira, este es el maricón del tercero, o bueno, está muy bien que seas lo que seas, pero que no se te note. Pues no, o sea, ser, ¿vale? Y en esta vida, pues lo que es muy importante es ser, es poder ser, se te note o no se te note, ¿vale? Entonces, es una manera también de pegar un toque también a residencias normativas para que, si llegan personas LGTBI, eso se tome en consideración y también haya una formación del personal para que esas personas se sientan seguras, para que no tengan miedo y para que los fantasmas del pasado, de una realidad que además muchos de nosotros no hemos vivido, esa época de la dictadura, no surjan otra vez todos esos fantasmas. Porque ese miedo, yo creo que en muchos casos no se cura. No se cura, o sea, el miedo a ser encarcelado por tu opción sexoafectiva, por tu expresión de género o por tu identidad de género. Entonces, realmente es una asignatura muy pendiente, y ya que no se ha hecho en este país una restauración pública de bueno, pues de las barbaridades que se hicieron, y en este caso concreto, pues tampoco, por lo menos, tener espacios seguros para les mayores LGTBI y que también entiendan por parte de las residencias normativas que eso se lo tienen que trabajar. Es que yo no me quiero imaginar qué puede ser. Yo cuando tenga 80 años, como bisexual, ¿no? Si tengo pareja mujer, que vas a un espacio donde ya de por sí huele a naftalina, porque la gente más mayor, pues todos nos endurecemos el carácter, ¿no? Con la edad. Y no poder ser con mi pareja o no poder ser yo. Lo que decías tú, ¿no? Lo de tener que volver al armario. Una vez más, como, joder, iros a tomar por el puto culo todos. O sea, de verdad. Más o menos, creo que hemos rellenado un poquito pues todas estas dudas que teníamos o toda esta información sobre Cine Entiendo. Creo que has estado muy acertada, Dune, en tu descripción. Pero, y bueno, o sea, hablando pues del tema de la residencia, de la importancia de la memoria histórica, que memoria histórica... No podríamos seguir, ¿no? Son varios 33, efectivamente, pero nos quedan 16 minutos. Pepe, ponte un segundo el micro, que yo quiero hacerte una pregunta. Dime. Ya que estás aquí, quiero que nos digas un motivo por el que estás hasta la polla. Joder, estoy de tantos... Solo uno, venga. Estoy hasta la polla. ¿De qué? Pues de que la gente pase mucho de las personas sin hogar. Ole, muy bien. Necesario también. Para las que estéis en Instagram, porque desde aquí no vais a escuchar, Pepe dice que está hasta la polla de la gente que pasa olímpicamente de la gente sin hogar. Sí, pasan por el lado y bueno, no hacen muchísimo caso, la verdad. Yo, ya que vas a estar aquí con nosotras apoyándonos, cada día te voy a ir preguntando un motivo por el que estás hasta la polla. O sea que tú vete preparando. Necesario. Bueno, hoy me has pillado un poco así fuera de juego. Me has pillado fuera de juego. Lo sé, pero lo que te ha salido el corazón. Te lo preparas. Claro. Y bueno, nos quedan 14 minutos. Marsal. Vamos a mandarle un besito desde aquí, que nos está viendo en directo. Más a nuestro compañero y amigo, que lo está viendo con la peque, a ver si se duerme. Besito. A la peque también. Dune, también te hemos traído, por favor, haz los honores, Noelia. Aquí nuestra amiga. Va a ser, es ya, ¿no? Hija predilecta de Zaragoza. Es todo un orgullo. Estamos súper orgullosas de ella. Sí. Y es que se lo ha currado y lo tiene bien merecido, ¿no? Tenemos que entonces, decir que ha sido pues, CEC. Sí, ha sido político, Zaragoza en Común quien ha propuesto de manera muy acertada, ¿no? esta, que sea nombrada hija predilecta, y porque es que se lo ha ganado y punto, es que no hay nada que cuestionar ahí. Entonces, bueno, luego hablaremos con ella un poco de cómo se ha sentido, pero ya os decimos que la red está muy orgullosa de ella. Efectivamente, Dunia, estamos muy orgullosas de que haya sido nombrada hija predilecta y queremos que nos expliques un poquito, pues, cómo ha sido el proceso, qué te ha llamado, cómo te has enterado, qué significa para ti, porque claro, todo esto ha sido a través, pues, de todos tus trabajos, y pues que nos digas también en qué fecha se va a producir este acto. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, pues esto ha sido una propuesta. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no soy de ningún partido político. Ajá. Eso, que vaya por delante. Desde luego, soy una persona que está trabajando, documentando los movimientos sociales de la ciudad. Bueno, pues que quería decir sobre todo que yo no soy de ningún partido político, ¿vale? Ni tampoco del que me ha propuesto. Cada partido político en el ayuntamiento propone a unas personas, a una persona o una serie de personas. Entonces hay varias personas elegidas. Yo trabajo documentando los movimientos sociales y más enfocada en feminismos y LGTBI, porque también me atraviesan totalmente. Y bueno, pero eso es en esta etapa, ¿no? Más o menos como de 3 años en adelante. Anteriormente, bueno, yo estuve muchos años trabajando en prensa, después ya me tomé una excedencia para hacer mis propios temas y he hecho también, pues, mucho periodismo internacional. He estado documentando realidades diferentes en Bolivia, también en Palestina, en Ucrania, la zona de Kurdistán, y siempre me ha llamado el hecho de documentar los derechos humanos. Desde luego, los feminismos y el movimiento del LGTBI son derechos humanos en esta ciudad. En esta ciudad y en cualquier parte del mundo. Lo que quiero decir es que antes sí que documentaba más fuera de mi ciudad. Y, o sea, me llamaron hace 3 años, por ejemplo, para hacer un documental acerca de diversidad familiar, que lleva, pues, 3 años proyectándose en diferentes centros escolares, institutos, colegios, salas de Aragón y de fuera, también del resto del estado, y básicamente para hacer pedagogía y para, bueno, pues para visibilizar que no solo existe la familia heteronormativa y la familia también compuesta, porque es un documental que también habla de las familias monomarentales. Entonces, a raíz de ahí, empecé a documentar un poquito más toda la realidad LGTBI y también los feminismos en mi ciudad. Y bueno, por supuesto, estoy comprometida con los movimientos sociales. Y por esta circunstancia, aparte luego he seguido trabajando, pues, con diversas instituciones y también documentando diferentes realidades. También soy parte del 8M, por supuesto. Me parece un movimiento básico en esta ciudad. Necesario. Imprescindible. Se ha luchado muchísimo. Somos muchas personas las que estamos ahí. Y bueno, pues me lo propusieron justo la víspera que iba a ser anunciada. O sea, en realidad tuve como muy poco tiempo para contestar. Pero, por supuesto, por los movimientos en los que estoy y he documentado, dije que sí, porque tienen, y más en este último año, que, bueno, pues han pasado una serie de, o sea, de repente como que la LGTB-fobia ha aumentado, también, como hemos visto antes, el machismo sigue presente, por lo tanto me parece muy importante que sigamos hablando del tema. Con lo cual, pues cuando me llamaron por parte del grupo municipal del Ayuntamiento CEC, pues dije que sí, porque, bueno, es una manera de seguir visibilizando estas cuestiones. Pues enhorabuena por ese nombramiento. Yo espero que te titulen como hija predilecte, que hagan uso del lenguaje inclusivo, de ese pronombre neutro, no binario, fluido y esa identidad que tienes tú. Yo por mí pueden ser con las dos, o sea, porque me parece importante, yo nunca me he querido desprender de la A, tampoco porque me parece que es importante y aparte forma parte de mi identidad, entonces me parece importante nombrar las dos realidades y bueno, y sobre todo seguir contando lo que pasa en la ciudad con respecto al movimiento feminista y a los colectivos LGTBI. Es que yo creo que no hay nada más que decir, ¿no? O sea, que lo ha dicho todo. Y sí, ¿no? Gracias a personas como Dune que nos hace, que nos da, que somos visibles, ¿no? Gracias a ella. Bueno, yo creo que nos empoderamos entre todas. Sí, ¿vale? Sí, para empoderamos. Mí, sí, pero, empoderamiento, pero detrás sí. De la cámara, ahí están. Pero sí, tenéis que pensar que yo, por ejemplo, ya vosotras conocí, y no sé si esto por el documental, yo, en mi red, no había nadie del colectivo, excepto mi ex, novia. Para mí es importante, como persona hasta entonces ajena a este movimiento porque no conocía a nadie, pues en el curro o en la universidad o tal, esto no se hablaba, era como muy tabú. Entonces para mí es imprescindible que alguien de repente diga, hostias, es que esta persona que está haciendo este trabajo también forma parte de la ciudad, también forma parte del colectivo, también forma parte de la comunidad. Y vamos a hacer este honor porque, Dune, tú igual no te das cuenta, pero significa muchísimo para muchísima gente joven que, como yo, estábamos totalmente alejadas del colectivo, decir, hostia, ¿y quién es ella? ¿Y qué hace? Y tal, y conocer, y visibilizar. Entonces, yo de verdad que te doy mi más sincera enhorabuena porque te lo mereces, que sigas currando muchísimo, que te salgan muchísimos curros más. Porque de verdad que te lo has ganado. Bueno, yo también básicamente quiero dar las gracias a todas las personas que han puesto al final su cuerpo y su historia en los documentales y en las series fotográficas, etcétera, para visibilizarse. Podría decir el nombre de todas, de todes, pero desde luego yo me acuerdo perfectamente en Somos Amor, pues todos los colectivos de Zaragoza, Somos LGTB, Towanda, Somos Familia, SOFA, luego también Amasol, Asociación de Mujeres Monomarentales, Mujeres Solas por Elección, en fin, tantas y tantas personas que también han puesto su cuerpo, su historia y su visibilidad con los riesgos que eso a veces puede entrañar, ¿no? Por ejemplo, el último trabajo ha sido con el Servicio de Igualdad del Gobierno de Aragón y, bueno, pues tanto Conchi, que es una activista, memoria histórica de Zaragoza, lesbiana y feminista, como les más jovencites, como puedan ser, pues, Naema, Andrea, que son, ellas están en el colectivo Somos LGTBI, como también Elena, ¿no?, que es una chica trans que trabaja en la universidad, pues han sido los últimos testimonios que han puesto, o sea, han sido súper generosas hablando de su historia y también han creado un referente y su testimonio da fuerza a muchas personas para que, bueno, pues para empoderarlas y para que salgan de esos posibles armarios en los que hemos estado todas y todes y todos, ¿no? Y que no nos vuelvan a meter. Efectivamente. Que el yo lo puse en un mensaje en el Facebook, en el Twitter, no me acuerdo dónde fue, que fue en plan de, lo único que voy a meter en mi armario va a ser la ropa de invierno, que os quede claro. Exactamente. Porque ya vale. Yo no sé si os queda algo más que decir, no. Amigas mías. No hay de mis amores, ¿no? O sea, el documental, o sea, ¿no?, volviendo también un poco como última pincelada, ¿no?, que hablamos de valentía, pero que al final también el documental de siete mujeres que nos ha unido aquí, que por eso gracias a él estamos aquí, siete mujeres con sus siete testimonios en los que al final es una salida del armario pública, nacional, internacional, y bueno, y todas las mujeres, ¿no?, que salen en a raíz de la muestra de Cine Entiendo, los documentales de Dune y de otras tantas, ¿no? Que gracias a todas las personas que damos voz y que damos cuerpo a estas realidades, es posible seguir saliendo del armario y es posible y que no nos vuelvan a meter, ¿no? Como has concluido, como has dicho, y creo que podemos concluir con eso, ¿no? Que no nos vuelvan a meter. Que lo único que sigamos siendo libres. Sea la ropa de verano este año. Pues terminamos con amigas, amigos, amigues. Noelia, una vez más, gracias por querer compartir este espacio conmigo. Dune, gracias por hacer la vuelta a la radio especial. Gracias siempre, a vosotras siempre por traerme aquí y es un placer estar aquí en familia. Te volveremos a traer. Y gracias a Pepe, que lo tenemos ahí con los mandos, que siempre hay distancia de seguridad y cristal y de todo, no te preocupes, Pepe. El día 10 nos vemos en la fiesta de mamarrachas en el Buñuel y el 12 en el Bermú en apoyo a Santi y a... Exacto. Y al otro compañero. Exacto, esas dos fechas. Esas dos fechas. Vale, octubre tenemos una cita. Vale, y este sábado, que no haya sacado entrada, por favor, a los sueños de Arada, que vais a vivir una experiencia increíble en la Alfranca, Tralután. Amor por todo lo que hacen y así que lo tenía que decir porque son amigues. Me parece así que quien pueda disfrutar y quien pueda sacar su entrada aún, que aproveche porque es una experiencia única que te cambia la visión del arte. Bueno, así ya... que gracias a todo el mundo que nos está oyendo también. Ya sabéis que el micro está abierto para todas las personas que quieran participar, todo el mundo que quiera dar voz, todo el mundo que quiera contar, que quiera venir y hablar de lo que está haciendo. No vamos a cortar sin decir que no os olvidéis que Radio Topo tiene... el teaming, que somos una radio un poquito pobre, que con lo de cortarnos las fiestas, los festivales y todo, estamos un poquito jodidos, jodidas y jodides. Si estamos a dos velas, ¿verdad? Vendemos camisetas, vendemos bolsas, tenemos el teaming, que es 1 euro al mes, que eso es menos que un café, por favor, por favor. Y nos vemos dentro de 15 días. ¿Damos un adelanto o no damos un adelanto? ¿Lo vamos soltando? Improvisaremos. Mentira, que lo tenemos ahí, lo tenemos ya. Pero ya os iremos soltando alguna perlita por las redes sociales. Sorpresa. Estar atentas a las redes. Pues voy a finalizar el vídeo del Instagram. Os damos las gracias todos, todas y todes por haber estado escuchándonos aquí en la 101.8 de la FM, en www.radiotopo.org/streaming. En los directos de Instagram. Y Pepe, solamente me queda pedirte que me pongas a Janis Joplin, que ha sido también petición especial de Dune y de Noé, darle las gracias una vez más a ellas por querer estar aquí conmigo y desearos que tengáis un muy feliz fin de semana. Baja un poquito, Pepe. Please, ahí lo tienes, después de Under Pressure, que es la que está en verde, sube un pelín, baja un pelín y ahí ponemos Peace of My Heart de Janis Joplin y nos despedimos con esta. Hasta la próxima.